está transmitiendo el sitio FM desde Valle de Anizacate para toda la región de Parabachasca y online por internet para nuestros amigos y oyentes de otras latitudes. Vamos a iniciar a continuación el programa especial de los jueves. Hoy sería la segunda parte correspondiente al tema de la producción de olivo en la Argentina. Les recordamos que con el tema del olivo hemos iniciado una serie de programas en los cuales vamos a ir recorriendo distintas producciones regionales alternativas que se suman a las producciones grandes del país, como pueden ser el trigo, la soja, el maíz, la carne. En este momento la producción de cerdos también es muy grande, pero bueno, hay regiones de nuestro país que viven de otro tipo de producciones y que son muy importantes de conocer, porque en general las grandes producciones cerealeras, la producción láctea, tapan estas producciones regionales, que son las que distribuyen trabajo y riqueza en el interior de nuestro país. En nuestro programa anterior hablamos un poco de las generalidades de la producción del olivo en la Argentina, mencionamos las regiones en las cuales se los produce, las provincias, e hicimos algunas características del aceite de oliva y de la producción de aceitunas. Incluso comparamos la producción argentina con la producción mundial. Argentina ocupa el 10º puesto en la producción global de olivo y de aceite de oliva del mundo, pero su participación es solamente del 1% en la producción global del mundo. España produce más del 50% del total de aceite que se produce en el mundo. Sin embargo, en los últimos 15 años, España no llegó a duplicar su producción, mientras que Argentina la triplicó. Eso marca un índice, una tendencia de crecimiento en cuanto a la producción de olivo en la Argentina. Y vamos a ver ahora algunas razones por las cuales se ha dado este crecimiento. La producción olivícola en la provincia de Catamarca es muy reciente. La edad de las plantaciones promedia los 10 años y el modelo de producción primaria e industrial con la más moderna tecnología es fruto del régimen de la Ley Nacional 22021 de diferimientos impositivos que beneficiaron a esta provincia junto con otras provincias de la zona del noroeste y del oeste nacional. La provincia de Catamarca es actualmente la principal productora de aceite de oliva de nuestro país. La producción se localiza en las regiones del Valle Central, Capayán y Valle Viejo, el Bolsón de Pipanaco, Pomán, y las zonas de altura como Tinogasta. Alrededor del 80% de las variedades cultivadas son aceiteras, entre las que se destacan la arbequina, el frantoio, la barnea y la ceratina. El 20% restante corresponde a las de doble propósito, como manzanilla y empeltre. Con doble propósito se debe entender que se usa tanto para la producción de aceite como para la producción de aceitunas de mesa. Ya lloró cuando te fuiste de mí, y esa guitarra conmigo sufrió lo que yo siento por ti. Noches queriendo olvidar, noches queriendo beber, y mi guitarra queriendo gritar las penurias de mi ser. Sabes qué lindo cantaba tu nombre, a tus lindos ojos tu dulce besar. Ahora le dicen la guitarra triste, que junto a mi pecho se pone a llorar. Guitarra triste, ya no le llores su regresar. Otro cariño, otro igualito, ha de ocupar este mismo lugar. En La Rioja, la olivicultura se desarrolla principalmente en el departamento de Arauco, lugar de origen del varietal homónimo, de mayor difusión en el país. Les recuerdo que el Arauco es una especie que se nacionalizó en la Argentina con cepas venidas de Europa, pero que adquirieron personalidad propia en esta provincia. La superficie implantada en La Rioja creció considerablemente en los últimos 10 años, como consecuencia también de la aplicación de la Ley Nacional 22021 de diferimientos impositivos. El 50% de la producción es originaria del departamento de Arauco y el resto de la producción se concentra en los alrededores de la capital provincial y en los valles de Chilecito y Famatina. El 72% de la cosecha se destina a la producción de aceitunas para conserva y el 28% se utiliza en la elaboración de aceites de oliva. La principal variedad de toda la provincia es el Arauco, con 70% de la superficie plantada. El 30% restante comprende variedades aceiteras como arbequina, manzanilla, frantoyo, empeltre, picual, barnea y farga. En la localidad de Aymogasta se encuentra el olivo más antiguo del país, llamado el cacán, amanja, el árbol padre, declarado Monumento Histórico Nacional, así como la Fiesta Nacional de la Olivicultura, la que se lleva a cabo los 24 de mayo de cada mes en esa región. Les quiero decir que el olivo más antiguo del país, ese árbol que se encuentra en Aymogasta, fue plantado en el siglo XVII. Una guitarra lloró cuando te fuiste de mí, y esa guitarra conmigo sufrió lo que yo siento por ti. Noches queriendo olvidar, noches queriendo beber, y mi guitarra queriendo gritar las penurias de mi ser. Sabes qué lindo cantaba tu nombre, a tus lindos ojos tu dulce besar. Ahora le dicen la guitarra triste, que junto a mi pecho se pone a llorar. Guitarra triste, ya no le llores su regresar. Otro cariño, otro igualito, ha de ocupar este mismo lugar. No le llores su regresar. Otro cariño vendrá en su lugar. Mi guitarra queriendo gritar. Tus lindos ojos, tu dulce besar. Hay que ocupar este mismo lugar, hay que ocupar este mismo lugar. Escuchábamos a Sergio Galleguillo en Mi Tristeza y Mi Guitarra. Mendoza tiene al olivo como uno de los cultivos destacados de la provincia. Sin embargo, su importancia reside en ser un eslabón industrial importante que elabora conservas y aceites de oliva de reconocida calidad. Las principales zonas de producción de olivos se encuentran en los departamentos de Maipú, Rivadavia, Junín, San Rafael, San Martín, Lavalle y Guaymallén. Las zonas de producción se caracterizan por tener un clima semiárido, con escasas precipitaciones, debiendo complementar las necesidades hídricas de los cultivos con diversos sistemas de riego artificial, como en las demás provincias del oeste argentino. El 59% de las aceitunas producidas en Mendoza se destinan a conservas, con predominio de las variedades Arauco y Manzanilla. El 41% restante se destina a la fabricación de aceites de oliva, principalmente arbequina, farga en peltre y frantoio. La vida tiene 5 caminos para seguir. Norte, sur, el este y oeste, y tu baile. La vida tiene 5 elementos para vivir. El sol, la tierra, el aire, el agua y tu querer. Ella me ha dado lo necesario para crecer. Sin tu presencia voy a morir. Ay, ay, ay, ay, morena, dame tu amor. Ay, ay, ay, ay, morena, muero de amor. Ay, ay, ay, ay, morena, dame tu amor. Ay, ay, ay, ay, morena, muero de amor. Segundos, todo un amor. La vida mata en 5 segundos, todo un amor. Cúbreme, nena, con tu cariño, quiero vivir. Cúbreme, nena, con tu cariño, quiero vivir. Ella me ha dado lo necesario para crecer. Sin tu cariño, sin tu presencia, voy a morir. Ay, ay, ay, ay, morena, dame tu amor. Ay, ay, ay, ay, morena, muero de amor. Ay, ay, ay, ay, morena, dame tu amor. Ay, ay, ay, ay, morena, muero de amor. La vida tiene 5 caminos para seguir. La vida tiene 5 caminos para seguir. El norte, sur, el este y oeste y tu vaivén. El norte, sur, el este y oeste y tu vaivén. La vida tiene 5 elementos para vivir. La vida tiene 5 elementos para vivir. El sol, la tierra, el aire, el agua y tu querer. Ella me ha dado lo necesario para crecer. Sin tu cariño, sin tu presencia voy a morir. Ay, ay, ay, ay, morena, dame tu amor. Ay, ay, ay, ay, morena, muero de amor. Ay, ay, ay, ay, morena, dame tu amor. Ay, ay, ay, ay, morena, muero de amor. Está transmitiendo el sitio FM desde Valle de Anizacate para toda la región de Parabachasca y online por internet para todos nuestros amigos y oyentes remotos. Estamos transmitiendo nuestro programa especial de los jueves, hoy dedicado por segunda semana consecutiva al tema de El Olivo como una producción regional de varias provincias argentinas. En San Juan, la olivicultura es una actividad económica de destacada importancia y tradición. El 60% de las plantaciones corresponden a cultivos menores a los 10 años de edad, relacionados con los nuevos emprendimientos diferidos, y el resto corresponde a olivares tradicionales de más de 25 años de antigüedad. San Juan posee un 60% de variedades aceiteras como arbequina, picual, frantoyo y empeltre, 22% de aceitunas de mesa de la variedad Chianglot Real y 19% de variedades de doble propósito como arauco y manzanilla. La provincia de Buenos Aires posee una zona olivícola que se encuentra en el sudoeste provincial, donde la superficie implantada supera las 3.000 hectáreas, con olivos de más de 40 años en el partido de Coronel Dorrego, donde se elabora aceite de oliva orgánico certificado. El 80% de dicho aceite se destina a la exportación y el resto se comercializa en el mercado interno. La variedad arbequina es la más abundante en Buenos Aires y también hay presencia de frantoyo y nevadillo. Allá donde el fuego de la tierra roja media los paquetes verdes del yerba, allá donde el monte devora el camino con una implacable pasión vegetal, allá donde sangra fruta del bebejo, allá donde toda se moja de sol. Restalla tu grito de sangre y de tierra con toda la fuerza del charco en la voz. Me aprieto la voz de cada día de una muerte fuerte. Jamás ha endulzado la miel de una boca las noches azules de tu soledad. Ni hubo una guitarra para hacerle un grito a tu desvelado dolor de cantar. Tu novia es la selva salvaje y de pura, la selva que al fin encontramos. Te rosa la espina y arrulla tu sueño con la voz salvaje del yaguareté. Te aprieto la voz de la boca de la boca de la muerte. Escuchábamos a los trovadores Ecambá por Yacú. Está transmitiendo el sitio FM su programa especial de los jueves, hoy dedicado al cultivo del olivo, como parte del desarrollo de las economías regionales, que van a ser el tema al cual se va a dedicar este programa por algunas semanas. En la provincia de Córdoba, la superficie cultivada con olivos alcanza a las 6.000 hectáreas. En general, se trata de plantaciones de más de 25 años que mayormente producen conservas en salmuera y aceites de oliva orgánicos, ya que el 60% de esta cadena de valor en la provincia se encuentra bajo certificación orgánica. Las principales variedades implantadas se reparten entre el 70% destinado a la producción de aceite de oliva, arbequina y frantoio, y el 30% destinado a la producción de conservas, manzanilla, arauco, nevadilio, farga, empeltre y ascolano. Durante el siglo XX, gran parte del bosque autóctono del noroeste provincial fue sustituido por forestaciones de olivo. El olivo ha dado pie a una gran industria aceitera, principalmente en la ciudad de Cruz del Eje, donde se celebra anualmente la Fiesta Nacional del Olivo, en la cual actúan artistas del folclore nacional y figuras de humor que dan su homenaje al fruto del olivo en lo que constituye uno de los eventos más tradicionales de Cruz del Eje, que se viene celebrando desde el año 1954. También se realizan exposiciones referidas a la agroindustria, donde se convoca a distintas instituciones para exhibir sus productos. La fiesta culmina con un desfile de carrozas y la coronación de la Reina Nacional del Olivo. La fiesta es una de las más antiguas de la Argentina, incluso fue anterior al Festival Folclórico de Cosquín o el de Jesús María, y estuvo siempre ligada a la producción olivarera, su fruto la aceituna y su producto industrial el aceite de oliva. Del sol está sangrando el verano mientras la tarde castiga la tristeza de los ranchos, mientras la tarde castiga la tristeza de los ranchos. Tirado bajo un sedil, el hambre es un perro trato que sube osamente arriba por un rumbo de carancho, que sube osamente arriba por un rumbo de carancho. Mira el humito patrón que echa la gente a su lado, como el horno de carbón y en el fuego tapado. Thank you. ya de salir. La luna duerme temprano, porque las noches cayeran se apilan sueños amargos. Porque las noches cayeran se apilan sueños amargos. Luna de olla popular, del alba, Tucumán se hace guarapo. Los trapiches del alba, Tucumán se hace guarapo. Mire el humito patrón que echa la gente a su lado. Escuchábamos al grupo Santaires en Bajo el Azote del Sol. Está transmitiendo el sitio FM su programa de los jueves destinado a la producción del olivo en la Argentina. Vamos a ver ahora un poco algo que ya vimos en la audición pasada, que es la clasificación de los aceites de oliva para su consumo. Esto tiene que ver con qué criterio tenemos que adoptar cuando vamos a comprar un aceite de oliva y vemos las diversas calidades y precios que se nos ofrecen. El aceite de mayor calidad es denominado aceite de oliva virgen extra. Este tipo de aceites se obtiene directamente de aceitunas en buen estado y únicamente procesadas por procedimientos mecánicos, es decir, sin incluir ningún tipo de agente químico. Tiene un sabor y olor intachables y las aceitunas tienen que estar libres de defectos, no pudiendo el aceite sobrepasar su grado de acidez, los 0,8 grados expresado en porcentaje de ácido oleico libre. La mediana o el promedio de defectos debe ser igual a cero y la mediana de frutado mayor de cero. En calidad lo sigue el llamado aceite de oliva virgen. Este aceite tiene los mismos parámetros que el extra, pero en cuanto a los métodos de obtención, la diferencia es que el grado de acidez no puede superar en este caso los 2 grados. Les recuerdo que en el virgen extra era 0,8 grados el máximo de acidez, mientras que en el solamente virgen puede llegar hasta los 2 grados de acidez. La mediana de defectos tiene que ser en este caso inferior a 3,5 y la mediana de frutado, al igual que en el anterior, superior a 0. Luego sigue el llamado aceite de oliva, sin ningún aditamento más. Contiene exclusivamente aceites de oliva refinados y aceites de oliva vírgenes. Es una mezcla de aceite refinado que es el obtenido a partir del refinado de los aceites defectuosos que no han alcanzado los parámetros de calidad anteriormente citados y que no llegaron a ser ni aceite de oliva virgen o virgen extra. Como observaremos, ha perdido la palabra virgen. Ello es debido a que en el proceso de elaboración del aceite refinado se pueden utilizar otros procesos químicos o térmicos de limpieza de aromas, sabores y colores. Sin embargo, el grado de acidez de este aceite de oliva no puede ser superior a un grado. Y luego viene el llamado aceite de orujo de oliva. Este tipo de aceite es el resultado de la mezcla de aceite de orujo de oliva refinado, procedente del refinado de aceite de orujo de oliva crudo, que es el que se obtiene por medios físicos o químicos, obtenido a partir de los orujos resultantes de la molturación mecánica de la aceituna y dedicada a la producción, en ese caso, de los aceites de oliva virgen o virgen extra. Yo les quiero aclarar que actualmente las tecnologías que se utilizan fundamentalmente para la obtención del aceite de oliva de la aceituna, las tecnologías mecánicas, sin utilizar ningún solvente químico para la extracción del aceite, son dos fundamentalmente: por compresión, o sea, se prensan las aceitunas para extraerle por compresión todo el aceite que contienen, o se las tritura con carozo y todo, y luego se las pasa por una centrífuga de alta velocidad que separa el aceite del resto. El resto se denomina orujo. La misma denominación de orujo recibe el resto semisólido que queda por los procesos de compresión. Por eso, en el caso del aceite de virgen extra como el aceite de oliva virgen, en ambos casos los procedimientos son estrictamente mecánicos, y la diferencia entre ellos se debe fundamentalmente a la calidad de la materia prima que se utiliza y al grado de acidez resultante que se obtiene del proceso. Pero en ninguno de los dos casos, ni en el aceite de oliva virgen extra o el aceite de oliva virgen, se utilizan medios químicos para la extracción del aceite. Solamente se permite ser mezclados con agua para facilitar el proceso mecánico, y luego se obtiene entonces, se separa el aceite por centrifugado o por densidad en el caso de la compresión. Vamos a seguir escuchando música y luego vamos a entrar a ver las propiedades nutricionales del aceite de oliva. Vino con la luz del sol de la tarde, alumbró y se fue sin rumbo otra parte. Cielo reconocí, idéntico al mío, intercambiando los dos porciones seguidos. Cuando descubrí tu estrella en mi vida, fue como encontrar la huella perdida. Entonces, para volar, muy poco faltaba, porque de cebolla y pan eran nuestras alas. Fue un anillo azul de arena mojada, solo una ilusión, un cuento de hadas. No sé muy bien qué pudo pasar, cómo aceptar la cruel realidad, cuando un amor de papel se va con el viento. Besos de miel nos alimentamos. Jamás quisimos saber de nuestro pasado, porque es más fácil amar cuando lo ignoramos. En un día gris los entes murieron, se rompió el hechizo y vino el silencio. De pronto la luz del sol fue noche sin luna, y aquel castillo reló de arena y espuma. Pero ambos dijimos, esto no es cierto, ¿para qué volver atrás en el tiempo? No sé muy bien qué temperatura ambiente, los lípidos pueden ser sólidos, a los que se les denomina grasas concretas o simplemente grasas. Si a temperatura ambiente los lípidos se presentan como líquidos, se denominan aceites. El aceite de oliva es líquido a temperatura ambiente. El aceite de oliva posee algunas propiedades características de todos los aceites vegetales, así como otras particularidades de la aceituna. Una de las principales propiedades se deriva de su alto contenido de ácido oleico, llegando a tener una media del 75%. Las propiedades dependerán en gran medida de la variedad de aceituna empleada, de la forma en la que se procesó el aceite y de los procedimientos de almacenado. La acidez de un aceite de oliva viene determinada por su contenido en ácidos grasos libres, es decir, que no formen parte de algún compuesto lipídico, y la acidez se expresa por los gramos de ácido oleico por cada 100 gramos de aceite. Estos grados no tienen relación con la intensidad del sabor, sino que son una pauta para catalogar a los aceites de oliva. Un aceite de oliva virgen que por su olor y sabor resulte defectuoso, así como por tener una acidez superior al 2%, se conoce como aceite de oliva lampante. Este nombre hace referencia a su empleo que se hacía hasta hace pocos años, ya que se utilizaba para la iluminación con lámparas o lucernarias. Una vez refinado y casi desprovistos de sabor, olor y color, se encabezan con aceites de oliva vírgenes aromáticos y frutados. Esta operación se denomina encabezar, siendo así entonces aptos para el consumo y se conocen como aceites de oliva refinados. El aceite de oliva virgen extra es muy beneficioso para la salud. Está recomendado para todas las edades. Algunas de las ventajas que nos ofrece el consumo de aceite de oliva los vamos a ver a continuación, luego de escuchar una interpretación musical a cargo de Teresa Parodi. Mi pequeña canción de nostalgia, mi amor, mi pueblo, mi rincón, mi lugar, por volver a tu paz me muero. Tu silencio de flor aún perdura en mi adiós recuerdo. Mi temblor de gorrión cuando quise empezar el vuelo. En el hondo pecho de mi guitarra un llanto azul guardé, con aquellos gestos de cenicienta que nunca perderé. A tus remolinos de estrellas mansas un día volveré, y entre mis paisajes el aceite de oliva contiene vitamina E, que proviene de la oxidación del colesterol malo. LDL, lo que daría lugar a la aparición de placas de ateroma o arterioscleróticas que impiden el correcto flujo sanguíneo a través del sistema arterial. Por su contenido en vitamina E y el efecto antioxidante de esta sobre la membrana celular, el aceite de oliva está especialmente recomendado para la infancia y la tercera edad. Polifenoles poseen una acción antioxidante, previene el envejecimiento celular y también la formación de células cancerosas. Posee grasas monoinsaturadas que ayudan a reducir los niveles de LDL, colesterol o colesterol malo, En las personas diabéticas ayuda a rebajar los niveles de glucemia, por lo que necesitarían menos cantidad de insulina. El aceite de oliva virgen extra se infiltra muy poco en el alimento, ya que las variaciones químicas que se producen en la fritura son pequeñas y lentas. Además, se realiza una costra en el alimento que no deja se escapen sus constituyentes, por lo que es el mejor aceite de oliva para realizar frituras. El aceite de oliva ayuda al endurecimiento de los huesos, lo que beneficia mucho a las personas adultas, evita la sobreabundancia de colesterol y ayuda a la asimilación de grasas, ya que favorece la síntesis hepática de sales biliares. Reduce el ácido de la mucosa esofágica, frena y regula el vaciado de estómago al duodeno y desciende la acidez gástrica, por lo que se reduce el riesgo de la aparición de úlceras gástricas. La cantidad de ácidos grasos satisface totalmente las exigencias nutricionales. Sabía mi dolor, mi alegría, mi flor, mi pueblo, mi tristeza, mi luz, mi esperanza, mi fe, te quiero. En tu nombre cante mi primera canción, recuerdo. Vivo por oírla otra vez, me muero. En el hondo pecho de mi guitarra, un llanto azul guardé, con aquellos gestos de cenicienta que nunca perderé. A tus remolinos de estrellas falsas, un día mis paisanos arrepentida lo lloraré. Mi pequeña canción, mi nostalgia, mi amor, mi pueblo. Escuchábamos a Teresa Parodi en Mi Nostalgia, Mi Pueblo. Está transmitiendo el sitio FM. Estamos completando el programa especial de hoy jueves, destacando como tema las propiedades del aceite de oliva. Las grasas o lípidos son indispensables para el sostenimiento de la vida. Sus funciones de aporte energético al metabolismo se complementan además con otras funciones biológicas de gran importancia, como facilitadores del transporte y absorción de algunas vitaminas denominadas liposolubles. Es también precursor de algunas hormonas. La presencia de grasas hace de favorecedor de los sabores, haciendo que sean más apetecibles algunos alimentos. Se ha denominado al aceite de oliva como uno de los pilares de la llamada dieta mediterránea, debido al uso intensivo que de él se hace. Las dietas de las personas sedentarias en los países industrializados contienen entre un 30% y un 45% de grasas. Los deportistas deberían reducir su contenido en un intervalo que va desde 25 a 35% y los ácidos grasos saturados por debajo de un 10%. El organismo no tolera bien porcentajes superiores. Las carencias de lípidos reducen el porcentaje hasta por debajo de 1% en una dieta prolongada durante muchos meses. El aceite de oliva, debido a su procedencia vegetal, no posee esteroles en forma de colesterol. El aceite de oliva, tanto el virgen como el extra, son ricos en vitaminas A, D, E y K. Favorecen la absorción de minerales como el calcio, el fósforo, el magnesio y el zinc. Es eficaz en el proceso digestivo, evitando la acidez gástrica y facilitando el tránsito intestinal. Mejora el control de la presión arterial. Ayuda a controlar el nivel de glucosa en sangre. La elevada cantidad de polifenoles, que son un antioxidante natural en el aceite de oliva, ayuda y previene enfermedades degenerativas como el Alzheimer y actúa contra el envejecimiento. Reduce el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares. En la alimentación infantil, el uso exclusivo del aceite de oliva en las comidas, en ensaladas, guisos y fritos, se asocia a una menor ganancia de peso durante la infancia, además de relacionarse con una celularidad del tejido adiposo más favorable para el futuro del individuo. Seguimos escuchando música y finalizando este programa especial dedicado al olivo y sus productos. Pasaré la vida cantando y mis versos ir dejando cual miel deja en los panales. Tiro de pueblito querido, rinconcito abandonado, evocando mi pasado, yo jamás te olvidaré. Mientras viva llevaré como un recuerdo querido, porque en el Chaco ha sido donde pasé mi niñez. Escuchábamos a Soledad en Puerto Tirol. De este modo finaliza nuestro programa especial del jueves 18 de febrero. Hemos completado hoy un panorama general sobre la producción del olivo y sus principales productos en la Argentina, el aceite de oliva y la conserva de aceitunas como frutas envasadas. Continuaremos en próximos programas de los jueves con otras producciones alternativas de las diferentes regiones del país. Es nuestra intención que nuestros oyentes adquieran un conocimiento básico mínimo de lo que significan tanto económica como socialmente esas producciones regionales, a la vez de que conozcan las características y propiedades de los productos que de ellas se derivan. Agradecemos la atención que dispensan a nuestro programa y a continuación continuará nuestra emisora con su programación habitual.